se trata de escuchar, sigan la historia. A una fiesta que yo fui, allá por la serranía, lo bien que me divertí, oyendo esta melodía. A una fiesta que yo fui, allá por la serranía, lo bien que me divertí, oyendo esa melodía. Y se me paró al lado, señores, yo lo sentí. Si están ahí.